Este viernes 12 de julio a las 18 horas se hará el gran acto de colación de los graduados de primaria y secundaria de adultos de Alto de San Lorenzo en 27 entre 89 y 90. Mañana viernes, alumnos y alumnas del primario y del secundario para adultos van a recibir un certificado de graduación. Son 8 graduados de la secundaria y 8 de la primaria. Así que están todos invitados al acto de colación del FINES y de la Escuela Secundaria de Adultos de la organización vecinal La Patriada, ubicado en calle 27 entre 89 y 90. Reportó FM Resistencia para Informativo Regional.